Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, aseveró que durante el año 2020 hubo récord de exportaciones y marcó diferencias en la cara de las patronales rurales al participar de la exposición agrícola y ganadera que se hizo en La Pampa durante el fin de semana. El funcionario dio un discurso inaugural para esa tradicional muestra y defendió las políticas estatales para el sector. Las cosas son, entiendo humildemente, de una sola manera, no importa cómo pensamos, blanco o negro. Lo que a la gente le harta es perder tiempo y dar vuelta. Si tiene cabeza de chancho, cuatro patas, tiene cola y hace cuchi cuchi, chancho. Y si no, no lo es. El año 2020 no son míos los datos son del INTA, SENASA, corroborados por el Consejo Federal de Ministros y por las universidades. El año 2020 fue el año más alto de exportación del ciclo histórico de la Argentina. Y este año va a ser de los 3 años más alto del ciclo de exportación de la Argentina. Es decir, humildemente, permítame disentir en su casa, las exportaciones no estuvieron cerradas. Se ha exportado la cuota Hilton, la cuota 481 y las otras cuotas país, anticipadamente, se han anticipado cuotas, cosa que es una cosa extraña en el mercado, se han anticipado cuotas, se ha exportado 30.000 toneladas a mes, de hecho quedaron 4.000 toneladas que todavía no hicieron uso, y vamos a terminar en el orden de los 750.000 y 770.000 toneladas, hay que ver cómo termina la ecuación de fin de año. Es decir, lo que yo quiero decirle es que las exportaciones no están cerradas. Reporto para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.